Y volvemos de este recreo musical con el momento de la entrevista. Como te habíamos adelantado, nos visita hoy Damiano Shepper. Él es licenciado en comunicación social, docente universitario, ex director de Radio Nacional Bahía Blanca y también ex director del AFCA, en lo que fue el AFCA, en su delegación aquí en Bahía Blanca. Damiano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, y gracias por invitarme. No, por favor, un gusto, y obviamente era necesario este encuentro. Lo hemos contado a la audiencia, este programa en los últimos 4 años estuvo saliendo en Radio Nacional Bahía Blanca, radio de la que vos eras el director. Nos diste esa posibilidad y esa libertad, ¿no?, de expresarnos y hacer nuestro programa, libertad que ha sido cortada también en estos días. Y en primer instancia quería preguntarte por tu salida de Radio Nacional Bahía Blanca, que sabemos que no es una cuestión individual, no es una cuestión que tenga que ver con Damiano Shepper o con X persona, sino con un proceso que por un lado tiene una pata de el cierre de algunos espacios y medios públicos, como es por ejemplo la agencia Telam, pero también en el caso de Radio Nacional con la eliminación del cargo de director que vos tenías y también de todas las emisoras del interior. ¿Cómo es toda esta situación? Sí, correcto. El 22 de abril, creo que fue. Sí, 22 de abril me llegó el telegrama que indicaba que el lugar del director, digamos, el cargo de director se suprimía, dejaba de existir, razón por la cual no tenía sentido ahí ya mi permanencia. Y bueno, fui desligado del cargo, tanto yo como el resto de los directores que todavía estábamos desde diciembre. Esa fue la dinámica, básicamente. Y en estos meses que vienen del 10 de diciembre hasta que a vos te llega el telegrama, ¿cómo fue estar al frente de una emisora local, de una de las radios que integran la cadena, que es Radio Nacional? ¿Qué cambió? Y a ver, fue un proceso, no sé si doloroso, pero fue un proceso complejo en el sentido de que la expectativa que yo tenía por lo menos era poder entregar la conducción a alguien, que alguien se haga cargo de la radio, como lo estuve haciendo yo durante estos últimos 4 años. Es un lugar complejo, tiene sus demandas, sus vicisitudes, sus inconvenientes. Y bueno, lamentablemente desde diciembre, sobre todo desde el 31 de diciembre, que se empezaron a caer los contratos, que nos renovaron algunos contratos artísticos que tenía radio con gente que iba a laburar todos los días. ¿Qué es un contrato artístico? Pregunto para que la gente entienda. Hay distintos tipos de contratación en la radio. Sí. Tenemos la gente de planta, sí. Tenemos contratados eventuales y después contratos artísticos a término, que es una modalidad de contratación bastante común en el Estado. Lamentablemente. Sí. Con compañeros que, bueno, no tienen los beneficios aguinaldo, vacaciones, no, tampoco tienen vacaciones. Y que se terminan generalmente los 31 de diciembre. En los últimos 4 años se fueron prorrogando, sí, hasta esta oportunidad que, bueno, se terminaron. Y era gente muy valiosa, gente muy capaz, gente muy muy trabajadora. Lamentablemente hay que volver y a insistir con esto, de esta gente que iba a trabajar, que hacía su esfuerzo. Sí, que es la gente que uno podía escuchar al aire en muchos casos. Exactamente, y mucha gente, insisto, muy valiosa, que además tenía unos programas muy, muy interesantes, que estaban buenos, que habían levantado muchísimo la radio. Sí. Sobre todo a la tarde. Porque vos venías de una gestión anterior en la que había una dirección local, pero no había una programación local, o por lo menos no abundante. No, de abundante no tenía nada. Entiendo que había algún programita ahí de media hora y algo más a la mañana. Y después era una mera repetidora de LRA1 Buenos Aires, que es un poco lo que se empezó a convertir ahora. Nosotros cuando llegamos, insisto, tenía casi nula programación local. Y con el tiempo, tengamos en cuenta que yo entro 3 días antes de la pandemia y el aislamiento. Sí. O sea, eso fue un proceso muy, muy también complejo. También te tocó encarar todo eso. Muy, muy complejo, porque los compañeros no podían venir a radio algunos. Así que bueno, a medida que fue transcurriendo eso, pudimos hacer una programación que llegó a casi 18 horas diarias de programación local. Entiendo yo, una de las radios, si no la radio, hasta donde sé, era la radio más programación local de Bahía Blanca y de la zona. Y eso hoy en día ya no existe más. Hoy, sí. Por lo menos cuando yo me fui, y entiendo que sigue igual, ahora tienen 5. Pasamos de 18 a 5. Claro. Lo mínimo indispensable para decir que es Radio Nacional Bahía Blanca y no solamente una repetida. Sí, bueno, y se encuadra en una dinámica en la que en algún momento alguien va a decir, bueno, 5 horas de programación, cerrémosla. Y pareciera ser que a eso van. Pero te quería preguntar un poco, que, más allá de esto, ¿qué pensás que es lo que quiere hacer el gobierno de Milei con los medios públicos? Obviamente se ha hablado de cerrarlos, se empezó con Telam. Se habla un montón de cosas, de que hay corrupción, no hay corrupción, que si hay partidismo, no hay partidismo. Pero, ¿cuál pensás que es la visión que ellos tienen de la comunicación y de los medios públicos? ¿Simplemente que no exista ni privatizar todo o hay algo más ahí? Yo creo que hay algunas cosas que vos mencionaste y hay muchas variables. Ajá. En principio me parece que es un gobierno que no tiene demasiada tolerancia al disenso. Sí. Empezando por el presidente. ¿No? Sí, cuando sí. Alguien lo, sí, claro. Más o menos, señor presidente, me parece que ahí se pone mal y se complica la cosa. De hecho, las pocas entrevistas que da son siempre para medios más o menos amigos que no paran de tirarle centro. Sí, por lo general son los 3 mismos periodistas o 4. Después hay una cuestión que a mi criterio es medio irracional. Por ejemplo, lo que tiene que ver con Telam. Sí. Creo que el cierre de Telam no es una decisión pensada, no ha sido una decisión meditada, sino que fue que un día Conan se despertó cruzado y cerremos Telam. Fue así. De hecho, la modalidad en la que se dio da un poco cuenta de eso. Porque si, por cierto, lo que querían era cerrarlo, sí. Esta dinámica que tomaron de primero suspender las operaciones de Telam, y dispensar a la gente ir a trabajar durante 2 o 3 meses, que sí. Fue lo que creo lo que duró ese impasse, tampoco tenía demasiado sentido, porque además Telam era una empresa que facturaba, que generaba ingresos. Generaba ingresos. Sí, claro. Telam lo que hace es proveer un servicio de información que sí. Los medios de comunicación lo pagan, no es gratuito. Sí, claro, no es gratuito. Claro. Con mucha influencia también, porque uno veía en medios nacionales que se levantaba información. Para muchos medios del interior o medios chicos, Telam era un insumo fundamental. Pero se pagaba, digamos, los medios pagaban por ese servicio. Bueno, el hecho de suspender la operación de Telam durante 2 meses, fueron 2 meses sí. De pérdida total y absoluta, porque Telam dejó de cobrar por ese servicio que ya no prestaba. Y sin embargo tenía que seguir pagándole a los empleados. Claro. Cosa que, o sea, ni siquiera tiene que ver con el credo libertario de achicar el déficit. No, para nada, digamos. A eso me refiero cuando digo que hay también una cuestión que va un poco por lo irracional, ¿no? Hoy es Telam, porque, no sé, vi una foto de Telam que no me gustó, entonces cerremos Telam, por ejemplo. Después el caso de Radio Nacional, hay también varios factores que tienen que ver con las propiedades, los inmuebles que tiene Radio Nacional en distintos lugares del país. Algunos son muy codiciados. Ajá. Digo Radio Nacional y digo Radio y Televisión Argentina, digamos, la empresa que, sí. Que tiene la televisión. Y, bueno, sin ir más lejos, aquí en Bahía Blanca está en Moreno, en la primera cuadra, un lugar que debe ser un valor importante. Pero eso pertenece al Correo, que ajá. Igual también es del Estado. Sí. ¿No? Están como de todo el Estado. Después tenés los terrenos de la planta transmisora. Son 16 claro, hectáreas sí. que están ahí en Don Bosco. Y pensá también la televisión. La televisión claro. Que tiene un terreno enorme en Avenida Figueroa del Corto, uno de los lugares más paquetes de la ciudad de Buenos Aires. No quiero decir las dimensiones porque no me las acuerdo, pero es un terreno grande y era hasta donde es un negocio de aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares. Y además también Radio Nacional tiene un terreno enorme en Pacheco, que es donde tiene la planta transmisora de Radio Nacional Buenos Aires. Pegado a Nordelta y a todos esos barrios. ¿Dónde está Arsat también? ¿Dónde está? Arsat. Arsat creo que está en Benavides. Está en Benavides, está en Benavides. Sí. Son también terrenos grandes e importantes que además están, como te dije, pegados a una zona inmobiliaria muy, muy interesante. Bueno, se dice ahí que ya hay nombres y apellidos de posibles compradores y eso. A mí me parece que va un poco por ese lado. Y después, bueno, esto que vos decís de este credo de achicar y achicar y achicar hasta que no quede nada. Yo creo que lamentablemente va a ir por ahí. No sé cuándo, porque insisto, hay una cuestión que es cómo me levanté hoy a la mañana, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Pero bueno, un poco donde uno analiza la dinámica de las radios, que ya prácticamente no tienen programación, no solamente Bahía Blanca, sino el resto de las radios del país, donde cada vez vas a tener menos empleados, porque también ahora van a implementar los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas, y muchas personas, muchos trabajadores en este contexto, a lo mejor empiezan a tomar ese tipo de decisiones porque no saben lo que se les viene, porque mañana te cierran, sí, ¿no? Entonces, bueno, el panorama es complejo. Bien. Damiano, quiero preguntarte, vos también sos docente, das clases de comunicación. Todos estos temas no solamente te toca, por así decirlo, gestionar como ha sido frente a Radio Nacional o en su momento en el AFCA, sino pensarlos, reflexionarlos y transmitirlos. ¿Cómo estamos los argentinos respecto a lo que es criticar a los medios y desnaturalizar lo que son, ¿no? Porque a veces uno o a uno le da la sensación de que la gente es muy crédula y que toma lo que ve en un medio como una realidad absoluta y no analiza que ahí hay un mensaje, hay un emisor, hay una intencionalidad. ¿Cómo estamos con eso? Porque pareció que en algún momento, en lo que era 2010-2011, con todo esto de la ley de medios, se puso muy en debate eso y se subió la vara. Sí, sí. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué pregunta? Sí, sí tenemos este antecedente que vos mencionas muy acertadamente, que fue todo el proceso de discusión de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí puso un poco en el tapete, en tela de juicio, cuál era el papel de los medios. Sí. ¿No? Se empezó a discutir qué interés tenían los medios, que no todo lo que te decían era tan así, o si era tan así, ¿por qué te decían una cosa y no te decían otra? Son todas cosas que se empezaban a discutir en su momento, y me parece que quedó como un reflejo de esa discusión, ¿no? Por lo menos en la generación que atravesamos ese contexto. Hoy en día a mí me parece que a lo mejor sobre todo los chicos están más pensando en medios de comunicación desde lo digital, ¿no? Sí. Que le presta más atención a ese tipo de plataformas. TikTok, Twitter, Instagram. Uno, cuando se pone a analizar, parecería, y por lo menos por la forma en cómo han entrado estos discursos bastante violentos en muchos casos, los discursos libertarios, uno parecería que de alguna manera están haciendo mella, por lo menos aparentemente en unas generaciones más jóvenes, ¿no? Yo muchas veces veo, por ejemplo, en YouTube, uno ve enlatados de, no sé, de programas de radio, programas de televisión, entrevistas, y me causó mucha impresión que el mismo enlatado, la misma escena, se utiliza tanto para un lado como para el otro. No sé si entendés lo que te digo. Sí, por ejemplo, sí, vemos. Hoy vi, por ejemplo, un fragmento de una entrevista que le hace Tenenbaum a Eduardo Márquez. Nicolás Márquez. Sí. Una especie de El especialista ideólogo en libertario bastante facho, sí, sí, ¿no? Que reivindica cosas bastante cruentas. Sí. Entonces, yo lo veía desde una plataforma que decían, bueno, acá Tenenbaum con el facho este, por ejemplo. Y después, scrolleando, veo el mismo recorte, desde la cuenta, no sé, libertarios, no sé qué. ¿Viste? Y decía acá Márquez le pega una paliza bárbara. Entonces, bueno, es interesante cómo del mismo evento, de la misma circunstancia, el mismo debate, se generan dos lecturas completamente distintas. Sí, hay un comentario que circula en redes, no sé si será cierto o no, que la misma persona es dueña de tanto Revolución Popular Noticias que hace a favor, creo que sí, obvio. Y de Agarrar la Pala, que te pone el mismo video con otra bajada. Para mí hay algo de eso, seguro. Y si te querés poner un poco teórico, hay ahí en los libros de comunicación algo que se llama la teoría de usos y reivindicaciones, que un poco dice que uno busca lo que refuerza tu posición. Claro, ¿no? un sesgo verificacionista. Exactamente, ¿no? Entonces, si yo pienso de determinada manera, bueno, voy a ir a informarme siempre a TN. O ahora La Nación Más, ¿no? Sí. Que escalón. Sí, un poquito más. Sí. A lo mejor si uno está más orientado a, no sé, al kirchnerismo, por ejemplo, bueno, iría a ver C5N, ¿no? Claro. Entonces uno busca un poco el mensaje que refuerza ya las posiciones que ya hemos adoptado. Y en las redes sociales esto va un paso más porque el algoritmo también... Porque el algoritmo te encierra en una cápsula donde únicamente vas a leer lo que entiende el algoritmo que está de acuerdo con vos. Lo que obviamente achica muchísimo el debate. Totalmente. Y te pregunto, porque a veces yo siento que muchos políticos confunden esto de la grieta con la política. En la política se supone que hay partidos políticos porque los dirigentes políticos representan a porciones de la ciudadanía o de la población que piensan diferente. Ahora, me parece a mí que la grieta no es solamente pensar diferente, sino la imposibilidad de comunicarse con el otro y de debatir sanamente. De debatir y de no tirarte con sillas, ¿no? Básicamente. Claro. Que es lo que se ve muchas veces ahora. Sí, pero bueno, tiene mucho que ver con esto que vos estabas diciendo hoy. Nosotros somos una generación que está, bueno, nosotros y sobre todo los más chicos, sí, que está muy, muy atravesado por este contexto digital, por este contexto de encierro. Sí. Que además de achicar el espacio de debate, achica también nuestra forma de ver el mundo, digamos, y nuestra costumbre, y nuestra idiosincrasia, y nuestra forma de manejarnos. Sí. No es casual también el nivel de violencia que hay muchas veces, en no solamente en discusiones políticas, sino que sea familiares, en la calle, el tipo que te toca bocina o le tocas bocina a uno y de repente te quiere matar y no entiendes por qué. Claro, sí. Digamos, hay una desproporción en el comportamiento de la gente que tiene que ver también con esta desproporción que hay al momento de tirarnos mensajes, ¿no? De comunicarnos. Coincido. Veremos cómo se resuelve esto. Uno pareciera que vamos en una escalada, ¿no? Sí. Y después, cuando vos también, además, tenés nuestra máxima figura institucional retrucando y subiendo cada vez más la apuesta, ¿no? Que no le queda. Ya, ahora el otro día se peleó con el presidente español. Ya, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando ya no quedó ningún líder latinoamericano con el cual putearse, ahora ya estamos, estamos yendo para Europa. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es ejemplo, ¿no? ¿Qué queda para los de abajo? Sí. ¿Qué queda para los de abajo? Sí, ¿no? Sí. Si tenés al presidente en ese nivel de violencia, Adorni, que es el vocero presidencial. Sí, el encargado de destratar a los que disienten de alguna manera. Incluso bueno, ha tenido llamamientos. Bueno. Y ahí FOPEA, sí, lanzan algún comunicado o algo. Sí. Yo me pregunto también si este nivel de violencia en las conferencias o en los mensajes presidenciales se hubiera pasado durante el kirchnerismo. No. Hoy estamos en una guerra civil. No, yo recuerdo cuando Capitanich rompió el diario Clarín y era como que de pronto se acababa el mundo, se acababa la libertad de prensa. Bueno, insisto, hay una desproporción en la que lamentablemente nos hemos empezado a acostumbrar. Sí, es cierto. Damiano, ya no llama la atención, ¿no? Los exabruptos. No. Ah, bueno, pero es así. No, pasó de ser algo divertido a algo totalmente común. Sí. Damiano, nos hemos quedado sin tiempo, se hizo corta esta charla, así que seguramente en poquito tiempo nomás te llamaremos para para seguir charlando. Otro tema que me quedó fuera, decíamos, vos estuviste al frente de AFCA, así que en algún momento vamos a tener que hablar de qué pasa con ENACOM, especialmente ahora que se están cerrando las delegaciones. No sé si querés meter un bocadillo de eso. En principio me da muchísima pena por los compañeros que quedaron de todas las delegaciones. Yo conozco personalmente a los de Bahía Blanca. Son toda buena gente, todos laburantes. Gente que ha levantado muchísimo el organismo y que cumplía con su tarea, como todos. Y que, bueno, hoy se quedan sin trabajo, como muchos otros argentinos, lamentablemente. Bien. Bueno, lo charlaremos con mayor extensión en otra ocasión. Damiano, gracias por venir. Gracias a vos, Juani. Damiano Shepherd, docente universitario, licenciado en comunicación social, ex director del AFCA en Bahía Blanca y ex director de Radio Nacional, la radio pública que está resistiendo también en esta dictadura de los clones. Escuchamos un poco de música y ya volvemos.